Es importante que siempre mantengan los ojos cerrados. En caso de urgencia, por favor, levanta la mano y serás asistido. Buen viaje. Please, sit comfortable, get ready, breathe deeply. They are well. Close your eyes. Raloya. In a few moments we intervene. You hear me. His ears are the body. Experience the feeling. We vibration. Once again, a deep breath. It is important to always keep your eyes closed. In case of emergency, please raise your hand and you will be assisted. Bon voyage. Lorenzo Gómez Oviedo y quisiera recomendar la escucha de Four Organs, Cuatro Órganos, de Steve Reich. Esta obra fue escrita en 1970 y me parece fascinante, claro e hipnótico su planteo y principalmente sus resultados. La obra consiste en cuatro organistas que conforman un solo acorde. Este acorde a su vez está compuesto por dos acordes en su interior. Cada uno de los organistas interpreta un sector de ese acorde que será la materia total de lo que vamos a escuchar. Por otro lado, y en una vía claramente paralela, hay una maraca que se encargará de sostener un ritmo sencillo y pulsante durante toda la pieza. El concepto fundamental que trabaja esta obra de Steve Reich es la gradual incrementación de la duración del acorde que se interpreta por los órganos. Al comienzo, la duración de este acorde es mínimo y lentamente este acorde va expandiéndose hasta acapararlo todo, siempre con la voz paralela de la maraca. Lo que siempre me fascinó de esta obra es cómo aproxima desde un material claramente armónico y podríamos decir musical, cómo nos lleva hacia territorios distintos, digamos, que ya se alejan del concepto tradicional de música y nos lleva a sitios donde el arte sonoro e incluso el ruidismo parecen transitar. La total suspensión de un acorde nos guía, o mejor dicho, nos abre la escucha a prestar atención a los parámetros más concretos y expansivos que ejercitamos mediante la escucha atenta. Para finalizar esta breve introducción, quisiera dejar algunas preguntas. La primera sería si el planteo de esta pieza trasciende a la escucha guiada por la instrumentación y guiada por la apreciación tradicional de los instrumentos en un trabajo musical, porque la pieza se llama Cuatro Órganos. Y la otra pregunta que dejo es, ¿qué significa esa maraca constante y pulsante? Ahora los invito a escuchar esta pieza de 1970 de Steve Reich, Cuatro Órganos. El ruido es el mensaje, pero con auriculares. Thank you. ruido. Es el mensaje. Buenas noches. Veo que están dispuestos a entrar en los complejos pasillos musicales y escénicos que vamos a ofrecerles. Aquí hay cabida para despropósitos y deformidades sonoras y también visuales. No sabemos si sus educados sentidos tendrán paciencia para resistirlo, pero esperamos que hayan tomado la decisión acertada y alcancen un estado de satisfacción existencial provocado por un viaje interior a través de la mente y el espacio que está reflejado en lo que van a presenciar aquí, en este escenario. Nos consideramos descendientes de los kobold, duendecillos de las leyendas alemanas que se dedicaban a la minería. Recolectaban la ganga, parte sin valor del mineral, y despreciaban la mera parte valiosa del mismo. Rechazamos radicalmente los conceptos clásicos de belleza, los regidos por las proporciones áureas, y proponemos una nueva forma de apreciar el arte y la música en particular, y la vida en general. Despreciamos la presencia de las musas y de los mensajes divinos para provocar las ideas, que no las consideramos necesariamente artísticas. Perdón. Nos conformamos con productos vitalistas y enérgicos capaces de sintetizar dopaminas y opiáceos de forma natural en el cerebro para producir estados de intensa gratitud, y buscamos la inspiración en operaciones no elitistas y mecánicas como, por ejemplo, la limpieza de los retretes de nuestras casas. Descubrirán una galería de personajes surrealistas en mayor o menor medida que les ayudará a plantearse el arte en otra perspectiva, como algo terrenal y no como algo que solo está al alcance de unas cuantas mentes privilegiadas. Bobo, Marta, Alfonsino Retorni Argentino. Todos irán apareciendo poco a poco, en breves instantes, ya que aquí estamos. Sin más preámbulo, les dejo con la pieza número uno, Bobo en Constantinopla. Os presento a Bobo, personaje ambiguo y heterodoxo que viaja interiormente para satisfacer sus múltiples personalidades. Él piensa que no hay necesidad de desplazarse a la montaña, a la playa o a la ciudad, si siempre hay oportunidad de viajar por el interior de uno mismo. era un profesor. El pobre no tenía personalidad, tampoco tenía autoestima. Utilizaba aparatos para darle solemnidad a sus clases, como un mazo de madera y una vara, pero no conseguía el respeto de los alumnos. Se le ocurrió plantear un concurso. La cadena y el plato se llamaría. Él suponía que el alumno más aventajado lo ganaría, y así fue. El más alto, guapo, inteligente, un ser perfecto, lo ganó. El maestro procedió a darle el premio, le puso una gran cadena al cuello, la clavó en la pared y la acompañó con un plato de plástico para que comiera en él. Pasó el tiempo y el superdotado hacía bien su trabajo resolviendo las dudas de los alumnos en clase. Cuando uno levantaba la mano, el profesor le decía: ¡venga por él! Y el chico, moviendo el rabo, iba todo contento porque era el único momento del día en que podía dar un paseo. Iba hacia el alumno y le llamaba increpándolo: ¡burro! ¡Animal! ¡Ignorante! Y a continuación le resolvía la duda. El enseñante iba ganando autoestima con el tiempo al ver cómo humillaba a su mejor alumno, un ser superior, y este al resto de la clase. Así llegó a ser feliz y dichoso, había cumplido sus objetivos. Lo malo de la historia es que el profesor pasó de no tener personalidad a tener la doble, convirtiéndose en un esquizofrénico. Le dije: ¿tienes un parche en el ojo o aristas de metal? Hospedar es lo que me aniquila y me empalaga, respondió. Hay mucha seda en tu ardiente cabellera, mucho lujo que te encoge. Los artistas no sabemos nada de estas cosas, solo las intuimos. Latas viejas en tu sucio acordeón es lo que te mereces. Una ametralladora rugió y luego apagó su luz. Thank you. hijos, la cosecha roja. Dijo contrariado el enano pestilente. Había muchas cobras sentadas en el púlpito, un montón de ninfas afeitadas y descarriadas. Hola, soy un vecino de Marta. Ella es una chica de 30 años. Era bastante caprichosa y solo le importaba el dinero. Fue mala estudiante y acabó matriculándose en artes decorativas, aunque lo dejó pronto al conocer a su primer novio, un dandy aristócrata. Esa relación duró poco, al igual que todas las demás, dejando también pronto al último de ellos. A decir verdad, todos le importaban un carajo. Los hombres le excitaban más bien poco, no le atraían demasiado. Buscaba algo diferente. Fue entonces cuando lo vio por primera vez, al pasar un día por un establecimiento de venta de coches lujosos. Se enamoró en cuanto se cruzó con él. Tenía bastante dinero ahorrado de lo que le había sacado a sus antiguos novios y pudo comprarlo. Siempre estaban juntos, viajando sin interrupción. Ya no necesitaba nadie, solo quería estar con él. Eso sí que era el placer de vivir. Nunca sintió nada semejante a hacer el amor. Se ponía de cuclillas y él por detrás le introducía su poderoso tubo de escape. Por fin había encontrado a alguien que le satisfacía plenamente. Pero a los 3 años, la desgracia llegó a su vida. Un camión se cruzó en sus caminos. Él fue declarado siniestro total y enterrado en un desguace. Desde que perdió a su querido coche, a su querido amante, se ha entregado al alcohol y a las drogas. Nada le importa ya. Imagino que acabará como Monty Cliff. De parar. vibratorias, aclamando al cielo, hambriento y desdichado, pertrechando junto a las sombras de su olvido, una falaz nostalgia que acongojaba a cualquier delincuente. No supe ironizar sobre las incongruencias del destino, pero sí supe adueñarme de todas sus calamidades. Cuanto en este desengate está fechando todas las puertas, vos se perdió tanto cuanto en este desengate, así fríamos en a poder parar sus careces y sus peixos, no sao prendedor lechado, eso como ser que tenta soletrar. ¿Cuál será causa de esa falta de estima tal que espera cada mañana a mí en cada una cima acordar? Seus disculpas, se lamentos, no paran para salir. O aburrimiento está comenzando a batir. ¿Cuál será locura? ¿Cuál será veridad? ¿De cuál nos destruido en este mar do metal? Vos se perdió tanto cuanto en este desengate está fechando todas las puertas. Vos se perdió tanto cuanto en este desengate, así fríamos en ao poder parar. Su ausencia remanece cuando el vi crecer oscuro, sus últimos tras fatiga cuando al florecer fiel. Que ofice en este tempo, que feito de menos soy, porque vos en aucre en brasa mil, porque extingue miña luz. Thank you. surgidas directamente del pensamiento y del subconsciente, totalmente liberadas de la razón o de cualquier prejuicio o censura. No intenten buscarle un significado. Si lo tienen, es lo que menos importa. Deténganse en la emoción que puedan sentir o en las imágenes que les puedan sugerir. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. El ruido es el mensaje. It had become dancing. My basket swung. The beans, the peas, jostled. The soup swam. the carrot's pet. The elephant in the room stood awkwardly, staring into the distance, pretending not to be there. Hello. Hello. Jam, ice cream, cake of any description, please. Landmarks on the earth reflect bodies in space. Landmarks on Earth respond to bodies in space. Landmarks on Earth respond to bodies in space. Landmarks on Earth echo bodies in space. Landmarks on Earth correspond to bodies in space. They send each other letters. Packages sometimes.